te diré mi nombre, ni tampoco mi edad. Solo viviremos momentos de felicidad. Fui feliz, después tú te alejaste, aquello fue mi fin. En mis noches es mi onda que repite así. Sandy, Sandy, vuelve otra vez, pues yo siempre te esperaré. Después tú te alejaste, aquello fue mi fin.